invade de emoción profunda mi santa sangre Lucumí. Que invade de emoción profunda mi roja sangre Lucumí. Ale, ale, ale, ale, ale, ale. Con cadenas a esta tierra un día llegó, tierra de América, la patria, la que con su sudor ganó. Que me pregunto por qué hoy se ve raro mi color. Si el algodón que yo sembré jamás tiznado terminó, si el oro que al suelo arranqué más rutilante se tornó. Mi sangre alborota, fue que me hicieron mi cuna al son de un tambor.